tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Yo, Nico, ¿cómo vamos? Hola, Emilio, ¿cómo va todo? ¿Qué cuenta? Bien, bien, ¿cómo va usted? ¿Qué ha pasado? Todo tranquilo, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, eso me alegra mucho. Laura Hoyos, ¿cómo vas? Nico, muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo bien, va todo? Bien, todo bien, ¿cómo te ha ido? Bien, creo que mejor que una señora que se vio involucrada en un balonazo de Ronaldo, mucho mejor. Sí. Estoy por preguntar, ¿qué pasó? Es que vi algo y dije, me voy a preguntar a Nico. Esa señora tuvo un muy mal día. ¿A quién le pasó algo así ahora que tú echas el cuento? ¿A quién? Andrea Guerrero. No. Una final, América-Medellín. Sí. Que jugaban, eso fue, ¿qué año? 2008, puede ser, calculo yo. Uh-huh. Jugaban América y Medellín una final y estaban en Cali. Y en esa época había dos jugadores que le pegaban muy fuerte a la pelota en el América, que eran Jaime Córdoba y John Valencia. Bueno, América va ganando el partido 3-1 y de pronto Córdoba, ¡pum!, le mete un bombazo a la pelota. Andrea, en esa época estaba haciendo campo. Ok. En la campo uh-huh. de juego. Y de pronto Andrea dice, yo fue que vi como un... Cuando se volteó a mirar, ¡pim!, taponazo. Quedó inconsciente Andrea. Por supuesto. Se la llevaron una camilla a la pobre Andrea Guerrero. Y ganó América, ella el otro día... Ojo colombino del taponazo que le, o sea, fue duro. Bueno, esas vainas pasan. Eso claro, pasa. Cristiano debe pegarle duro a la pelota también, ¿no? Duro a la pelota, claro, y ahí cayó una asistente ahí que había en el partido Young Boys Manchester United que se jugó hoy temprano en Champions, pero fíjate, no es un asunto que no sea común, esas cosas pasan un montón, pasan un jurgo. Bueno, pues ábreme. El tema del día de hoy es el... Buenísimo. Sí, ¿cómo le va? Bueno, buenas tardes. Bien, ¿qué muy tal? Bien, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar preocupados por mi estado. Gracias. Bien, muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Bien, pero muy bien. Muy bien, muy bien. Tema del día, amigo. Claro, el tema del día de hoy en Los Originales es el siguiente. La estafa o la tumbada nacional o internacional que más te ha sorprendido. Yo tengo muchas, pero voy a permitir que los oyentes se luzquen. Claro, es que hay porque bastantes. Es que... El tema es buenísimo. Sí. Buenísimo, pero pues yo voy a excluirme de él. Sí. Para que los oyentes tengan algo que contar. Yo me acordaré de alguna cosa rara. Sí, como que usted así recuerde de golpe. Muchas, me acuerdo de muchas, pero voy a esperar. Claro, a ver que la gente agote un poquito, porque es que uno volver a repetir las mismas tumbadas y es muy harto. A ver, ¿qué bueno, Nico, y más de vainas, hombre. Uy, ¿quién? Estuve viendo al Barcelona, ¿cómo está de bien esos muchachos? Dios mío santo, mire, qué cosa terrible. Ahorita hablamos de Champions, pero... Uy, lo del Barcelona hoy fue una pena. Además, súmele que el Bayern Múnich jugó muy bien. Es decir, se dieron el pésimo juego del Barcelona y el muy buen juego del Bayern Múnich. Se dieron esas dos circunstancias. O sea, el Bayern Múnich pudo hacerle Yo creo que Koeman tiene que hablar seriamente con los directivos mañana. Mirarlos a los ojos, ese gordito rozagante. Sí, como tan. Y pues que les diga eso, no es que eso me quedó grande. O sea, ¿para qué me ponen a manejar una vaina que no hay nada? Si es que... O sea, hay que entrar con una caña de pescar a ver qué hay. Es que no se le ve ni siquiera una forma de juego. ¿Usted sabe cuántos remates directos a la portería del Bayern Múnich hizo el Barcelona hoy? ¡Cero! ¡Cero remates! No, yo vi uno. No. Lo que pasa es que no. ¡Cero! No, yo vi uno. Directos, pero yo lo vi. A la portería, cero remates. No, lo vi, pero lejos, muy lejos. ¿Ve? Entonces uno dice, así es muy difícil, pues, que el Barcelona pueda pensar en un porvenir mejor. O sea, usted hacer de en casa, ustedes, cero remates. ¿Y ustedes transmitieron ese... No transmitimos el partido, pero sí íbamos informando cómo iba de acuerdo a las incidencias del juego, pero uy, no, el Barcelona hoy fue realmente los suizos, fue lo que más me recuerda a mi padre. Ah, hombre, claro. Mire estos suizos, y yo, claro, papi, no te preocupes. ¿Qué más, mijo? Sí, bueno. Claro, claro. Bueno, Laura, ¿cómo estás? Todo muy bien, Jaime. ¿Tú cómo vas? Pues yo no quiero preocuparte. Ah, bueno. Ok. Pero estoy bien. Perfecto. Pero no más o menos bien, sino bien. Pero. Pues el tema está bueno, Nico, le cuento. Yo ya le perdí fe a eso y le dije, Orlando, ¿sabe qué? Hable con el jefe del programa, hermano, a mí no me pregunte. A mí el tema me parece que está muy bueno, ¿sabes? Entonces, ¿sabe qué me dijo Orlando? Sí, sí, yo no sé ni para qué pierdo el tiempo con usted. Yo, bueno, bueno, tenemos un great show, tengo unas notas buenas. Me falta pedir un favor a Emilio de una cancioncita solo por molestar. A mí me gusta molestar. Y a mí sí me gustaría hacer una nota, una sección de los sobrados, la gente que sobra. Es que me encontré a un cretino. ¿Ah, que sí? Usted le va a sacar la piedra. Y hay buenas canciones para ambientar esa sección. Uf, ¿qué? ¿Tantas? ¿Por qué? ¿Y qué pasó? ¿A quién se encontró? ¿Qué pasó? Sobrada. No, ya voy a leer la nota. No se preocupe, es que la leí hace 3 días y dije, no, yo tengo que preparar bien esto. Esta vaina, porque es que seguramente yo conozco a uno del equipo que se va a emberracar. Sí. Su nombre es Nicolás, su apellido Samper, bueno, segundo apellido Camargo y su misión es Amargado. Bueno, punto. Tranquilo, hombre. Bueno, Ricky, pues voy al partido, hermano. Hablamos ahora de esa vaina, bueno, pero... Sí, ahorita hablamos de Champions un poquito más detallado. Bueno, y mañana tenemos el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Sí, mañana hablamos de la con fecha. Con Milán también. Y con Porto, es una buena fecha. Grupo, ¿transmiten algo mañana? No, ese grupo es... No transmitimos, ese grupo es divino. No me hable así, hermano. Divino es ese grupo, divino. Es el mejor grupo de todos. Bueno, el problema es que esta vaina va hasta mayo. ¡Qué jartera, hermano! No, ¿cómo que jartera? Y ustedes todos, ¡uy, la Champions! ¡Ay, ay, Champions! La vida es hermosa con Champions. No, qué mal, mira. Bueno, yo no digo nada. Yo la paz que trato. ¿La miel? Yo no garante. Exacto, la miel no fue hecha para mí. La miel no fue hecha para la boca de un asno como yo, es correcto. Bueno, mi querido Emilio, vamos a comenzar con musiquitas. Y quiero comenzar con una noticia musical que está circulando hoy, que está siendo controversial. Imagínense que Alanis Morissette es noticia porque esta semana se estrena en el Festival de Cine de Toronto un documental llamado Jagged, y ha hecho todo tipo de declaraciones en contra de este documental, porque al parecer... Primero que todo, es absolutamente falso todo lo que cuenta el documental, según ella. Al parecer, ella aceptó participar pensando que era una celebración de los 25 años de su álbum Jagged Little Pill, que es uno de los más importantes de los últimos 30 años. Se ganó el Grammy al álbum del año, de hecho. Pero dice que, de hecho, se siente completamente traicionada por los directores. Y además... según el Washington Post, este documental haría una acusación gravísima, y es que Alanis Morissette a sus 15 años habría sido víctima de una violación grupal. ¿Qué tal les parece eso? Tenaz, ¿no? Se ha visto algo de eso que usted cuenta. Sí, vi la noticia. Muy triste. No se hablen feo, hablan sí, más amables. Pero, ¿cómo le digo entonces? Pero es que es una noticia de por sí fea. Claro. Si no, llega pero a ser eso cierto. No puede ser. Sí. Laura les habla feo. Usted le habla feo a Emilio. Emilio, ay, trata y ustedes no dejan. Mejor dicho. Orlando ya no habla porque los sabe terciopelos. Que deberíamos hacer una sección. No, que se los que terciopelos. La radio es como el ballet. ¿Qué opinan? ¿Ah? Pero el caso así, es que. Así querían que yo hiciera ballet en la radio. Pero bueno, el caso es que este documental al parecer hace esa acusación gravísima y Alanis Morissette no se siente para nada cómoda. Satisfecha con el contenido. Con el resultado, pues. Sí, para nada cómoda. Sí, dice que siente que los directores la traicionaron completamente, que les dio toda su confianza y que tenían realmente una agenda mucho más, ¿cómo digo yo? No muy beneficiente para ella, por así decirlo. Entonces... Oigamos un tema muy importante que fue parte de ese álbum, que fue Jagged Little Pill. Aquí está You Oughta Know. I want you to... Para mí es un momento feliz. Tal vez mucha gente me va a criticar, pero es un momento feliz por quien lo decide. Jonathan, súbele un poquito más a la música, que es gratis subirle, no te preocupes. El Papa Francisco prosiguió su viaje por Eslovaquia, donde aprovechó para pedir una iglesia menos rígida, en un encuentro con religiosos en un país del 62% de la gente católica, yo no sabía. Francisco se mostró preocupado por el descenso de fieles y consideró que la iglesia debe dejar más espacio a la libertad para atraer a las nuevas generaciones. Pensemos en los fieles que deben escuchar homilías de 40 y 50 minutos, misas, de 40 y 50 minutos sobre argumentos que no entiende, razonó el Papa. Dice, una homilía, yo le voy a dar un cobazo aquí, no debe durar más de 10 minutos. ¿En serio? Porque la gente después de los 8 minutos pierde la atención. Chapó para Francisco. No, es que una misa de 10 minutos le voy, chapó. Pero eso le iba a decir, la homilía juntando todo, pues no solamente el sermón. Claro, la homilía es la misa. Claro, es que la misa, es que hay misas que duran más. Hay misas que son largas. Hay unos manes que se sientan con la palabra cuando hacen la homilía, que es después del evangelio, ¿no? Que empiezan a echarse unos carretazos de media hora y uno ahí sentado. Claro, uno empieza a o sea, eso es peor que una película como la que vi hoy. ¿Qué? O sea, que uno se queda dormido. No, no. Uno se queda dormido. Sí. Entonces, el tipo dice, no, 10 minutos, entra, pim, pim, pim, pim, pim, y sale. Oye, pero ¿qué opina, Nicolás? ¿Cómo? Me parece excelente ese modelo de Misa Express. Señora, buenas, fieles, buenas tardes, la bendición. Aquí está el evangelio, pim, pim, pim. No comentamos nada. Aquí está el tema del cuerpo de Cristo. De Cristo y la sangre de Cristo. Pim, pim, pim. Y después aquí está la comunión. El Padre nuestro. Chao, nos fuimos. No me aquí diga. Está la bendición, adiós. 8 minutos. Diga, muy bueno, ¿no? No, pues el Papa está hecho un ídolo. Sí, pero no sé qué van a decir las alas más. No, es que por eso estoy diciendo que ahorita me van a agarrar por el Twitter y me van a levantar. No, tranquilo. Pero es que yo no fui el que propuso eso. Claro, tú no lo estás diciendo. Claro, lo propuso un señor que se llama Francisco I. Claro. No sé si le suena. Es... ¡Oh! El señor Bergoglio, o sea, es una cosa, pues es que no soy yo, es un señor que tiene cierta autoridad en la institución de la iglesia. Bueno, digo, uy, hermano, es que esto es muy largo. Y yo creo vamos a tratar de traer más gente, pero no con cosas de 50. Es que acuérdense, un cura cansón lo que puede ser, ¿no? Uy, sino eso sí, hay unos que son difíciles, la verdad. No, 40 minutos hablando vaya si uno. ¿Cómo es que? Digo. Padrecito. No, pero 10 minutos le digo. No, él dice que le parece que después de 8 la gente pierde la concentración. Inclusive dijo, es que 10 es mucho. No me digas. Pero bueno. No, eso es para mí es un ídolo. Pero, o sea, si es que tal vez una de las cosas más difíciles es ir a misa porque usted es como una caja de chocolates. Usted no sabe qué va a tener, como Forrest Gump. Bueno. Depende del man que arranca. Buenas tardes, buenas noches. Y de pronto son todos coloquiales. Es que de hecho, una de las cosas de las misas es que sí dependen mucho del padre. Claro. Y lo digo porque yo conozco varios padres. Por ejemplo, conozco uno que... Conozco varios padres. No, conozco uno que, por ejemplo, le digo, oiga, necesito hacer una confesión. Ah, pero tiene que venirse hasta aquí, hasta donde yo estoy, o si no, no es válida. Hay otro, por ejemplo, que me la recibe por WhatsApp. ¿De verdad? Si le digo, padre, me estoy sintiendo mal por esto, y le mando el WhatsAppazo. Y me responde y me dice, a veces me dice, bueno, deberías hacer tal o tal cosa, o tú tranquilo, o Dios te bendiga, y sí. Entonces, como que realmente depende mucho del estilo del padre. Claro, obvio. Laura, ¿tú qué piensas? Pues no sé si hasta ese punto tan tecnológico de WhatsApp, pero lo de las misas más cortas me parece fabuloso. No, me parece una gran idea. La verdad es que sí se pierde la atención después de cierto tiempo. La gente se dispersa muy fácilmente. Entonces me parece una gran idea. De pronto así la gente iría más. ¿Qué tal cuando la cosa tiene música? Sí. Que tiene mucha música. Mucho, claro. Todas las misas tienen música. No, sí, señora, yo conozco misas que dicen santo, santo, santo, santo. No, no, no, pero sin tanta cancioncita. Yo he estado en todas. Es que yo me crié con curas, Liceo Cervantes Saavedra. Claro. Un bodrio de colegio. Bueno. He insistido. Bueno, yo por es que el lado de mi madre, ir a misa Opus Dei. Ah, no, no, pero es que eso es otra vaina muy complicada, ¿no? Yo me eduqué con curas. Sí. El que se educó con curas, que hable aquí. Claro, sabe cómo es la vaina. No, yo sí sé cómo es la vaina. Eso no, eso no. Unas misas, hermano, el Padre Frutos. Eso hablaba el Padre Frutos. Sí, se hable, sentaba en la palabra, ¿o qué? Y todos los días a las 2 después de comer feo, que japera. Y se sentaba el hombre a echar chacha. No, el Padre Frutos, yo no sé si el Padre Frutos sobrevivió, pero era un hombre ya muy cansón. El Padre Frutos español, no se lo olvide, ¿no? Agustiniano, se lo olvide. Sí, era agustiniano. Los Cervantes eran agustinianos, sí, no sí. Eran jesuitas, agustinianos. Mi hermano mayor lo echaron del colegio San Bartolomé. Sí. Ahí en la, el cruce cuando usted entra. En la Merced. En la Merced, exacto, ahí. Claro, en la 30 y... En la Perseverancia. 2 con quinta. Quinta. Lo echaron, perdió todas las materias menos gimnasia. No. Que pasó raspando. No. Dijo, no, esos manes me tumbaron. Yo soy muy bueno en todo. Ay, mi papá le dijo, ¿en serio? ¿Perdiste todas las materias? Claro. Es que me hicieron la vida imposible. No. Imposible tampoco. Uno puede perder todas las materias menos gimnasia. Pero bueno, la pasó raspando. ¿Por qué? No, gimnasia no tenía nota. O sea, hacía gimnasia ya. Claro, y ya. Se puede quedar sentado mirando al horizonte. ¿Listo? Claro, de acuerdo. Bueno, tengo varios hermanos, entonces no digo cuál. Muchas gracias. Bueno. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Listo. ¿Pero me deja contarle algo antes? Ah, ay, claro, nos fuimos lejos, hermano. Sí, porque este fin de semana me volví a reencontrar con muchos amigos en casa. Nico, ¿cómo te fue? ¡Qué buen plan! Muy bien, estuvo muy rico. Estoy planeando también este fin de semana hacer el mismo plan, estar con amigos y compartir. Estuvimos actualizándonos, pero por supuesto siempre al calor del Buchanan's. Si vuelves a hacer el plan este fin de semana, ¿me invitas? Estás y yo te invitada. Llevo, pero te voy a llevar algo muy especial, y es Buchanan's 12 años. Porque es que es el equilibrio perfecto de dulzor suave y cítricos para deleitar todos los paladares. Además, pues es un sabor suave y balanceado, como nos gusta. Y yo te recibo con un 18 años. Ah, buenísimo. Que es un gran whisky de distinción que se saborea mejor. Bueno, solo con hielo, eso sí no importa, para que brille de verdad su excelencia en calidad. Comparte con la mejor compañía junto al sabor de Buchanan's. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno, yo no sé por qué llevo viendo esto hace rato, y es la escena de Suntory con Bill Murray en Lost in Translation, y la pasan cada rato. ¿Y por qué? Y pues que es espectacular, y es que sí. El man le habla una hora y es una frase que dice, hable más suave. Sí, sí, sí. Y le hablan como 70 cosas. Bueno, bueno. Estoy viendo a Nobu Tori, que es el presidente de Suntory. No, Bueno, perdón. Suntory Whiskey tiene 100 años. Esa vaina la fundaron hace 100 años. Era un arepazo, pero ay, me da una jartera que busquen en internet. Bueno, tranquilo. Hoy les tengo unos arepazos, pero buenos, ¿no? Sí, hoy... Invaluables de valor. Ah, hay uno deportivo, Laura. De fútbol, ¿puedes creer? No, lo puedo creer. ¿Tú crees que este hombre puede ganar o siempre le... Bueno, ahí sí miedo? Tengo mis dudas, sí, la verdad. De deportes no me va bien. Pero tú sabes que él pierde todo. Solo ayer en el tema de... Sí, ayer le pegó. Sí, ayer Cocosete va a desconectar el televisor. Está detrás y está haciendo pilatunas. Como cabe en todas partes, como mide 10 centímetros. Claro, es un tris. Vamos con música, Emilio, por favor. Listo, voy con el nuevo sencillo de Sting. Adelanto de su nuevo álbum, The Bridge. Esto se llama If It's Love. Thank you. Buenas noticias. Es que empieza raro, pero termina. O sea que le tienen que tener un poquito de paciencia. Uh-huh. Una mujer canadiense de 28 años sufrió un accidente cerebrovascular, una isquemia, un ictus. Sí. Pues que eso es gravísimo. Sí, claro. Que le afectó la ínsula posterior izquierda del cerebro. Yo leo, pero pues no le pregunto a Nico porque se puede gastar una hora explicándolo, bueno, si esa no es la idea. Fresco. La paciente parece reponerse a los 11 días. Sin embargo, esta historia me parece muy, muy, muy compleja. 7 meses después, Laura, Emilio, Nico, de salir del hospital y sin que medie tratamiento farmacológico alguno, relata que se le quitó el hambre. ¿Ah? Se le quitó el hambre. ¿Sí? No me diga. Pese a mantener intactas las percepciones del gusto y el olfato. Perdió el apetito. Yo no quiero ya comer más. El crujir del estómago, pues. No sé, pese a mantener intactas las percepciones que les dije. Perdió el apetito y sus comidas favoritas no le daban placer durante 3 años. No. Perdón, es que me parece interesante, ¿no? Me diga eso. Pues la buena noticia es que una investigación de la Universidad de Montreal, liderada Ankan Ngogunjen y publicada por Neurocase, ha descubierto una región del cerebro implicada en la sensación del apetito. Sin embargo, un neurólogo de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla advierte que hay muchas regiones del cerebro relacionadas con el hambre, que lo afectado por este episodio tiene conexiones con las conocidas, y parece que han logrado hacer como unos links, como unas uniones en varias partes del cerebro, sin nunca, desafortunadamente, entender cómo funciona el cerebro. Nunca nadie sabrá cómo funciona esa cosa. Claro, es muy complejo. El apetito es complejo y no tiene un único interruptor. Mire usted. Buena noticia. Sí. Saber que hay que tratar de cuidarse para, o sea, para mí perder el apetito es como perder el olfato y el gusto, son cosas sí difíciles para muy mi vida difícil. Serían muy complicadas, claro, porque nada mejor. Se imagina el rico que le digan que hay lentejas. Sí. No, a mí eso yo me gusta, pero qué quiere, no, yo no sí, quiero nada. No tengo ganas. Sí, no tengo ganas de nada. Tengo ganas. Quiero el aire que respiro. Nico, unas buenas noticias, por favor. Mire, una gran noticia y tiene que ver con Pelé, que en estos días anduvo ¿se mal. Mejoró? Sí, anduvo ¿se malo. Mejoró? Sí, había andado malo porque le hicieron una cirugía para extirparle un tumor en el colon. Uy, caramba. Imagínese, y él ya tiene 80 patacones, ¿no? Es decir, Pelé no es un ídolo, no es un mío juvenil de toda la vida, ídolo del alma. Bueno, y lo internaron pues para hacerle exámenes de rutina. Y se dieron cuenta, le dijeron pilas que mire, tiene esto, ta, ta, ta. Él había estado en cuidados intensivos, pero ya salió de ese lugar, de los cuidados intensivos, y puso un mensaje en sus redes sociales en donde dice que continúa cada día más alegre, con mucha predisposición para jugar los 90 minutos más la prórroga. Entonces, pues, una gran noticia porque Pelé salió muy bien a sus 80 años de una intervención que tenía cierto grado de dificultad. Es una gran noticia, pero él andaba en silla de ruedas por otra vaina, ¿no? Sí, él tuvo problemas de cadera, ¿se acuerda? Él estaba muy complicado. Uy, sí. Él tuvo problemas de cadera, tuvo una infección urinaria hace un par de años. Uy, no. Y digamos, es que él no merece nada de eso porque a mí me parece que es un buen tipo. No, por eso, la salud le ha jugado como una mala pasada. Pero bueno, esto que era mucho más incierto, que es un tumor en el colon, bueno, se lo pudieron extirpar con tranquilidad, y Pelé, que pues fue sometido con un bisturí, claro, pero con un escalpelo, pero fue sometido a una ay Dios mío. Gracias por la rectificación. No, gracias por la aclaración. Con gusto, me encanta. Si de eso no hubieran tenido nada que eso no va a ayudar, me encanta. Para mí es una gran noticia poderles ayudar siempre. Ay, Niki, ¿qué vamos a hacer contigo? Ya hacemos, ¿no? Toca con un escalpelo, ¿no? Una buena noticia, ¿no? Una gran noticia con el actor Jeff Bridges, porque informó a todos sus seguidores que su cáncer está en remisión y que ya se siente muchísimo mejor después de luchar contra el COVID-19 que contrajo mientras estaba en quimioterapia y que, según el mismo actor, dijo que el cáncer parecía pan comido al lado del COVID-19. Pero pues ya la buena noticia... ¿A él le dio esa vuelta duro? Sí, al parecer, sí, según lo que cuenta... Pues imagínate, lo cogió en plena quimioterapia y dice que... Óyeme, que sí fue espantoso. ¿Y el cáncer que tenía, sabemos de qué era o ni idea? Sí, pues él anunció en octubre del año pasado que lo habían diagnosticado con un cáncer del sistema linfático, conocido comúnmente como linfoma, aunque con buen pronóstico. Él ya estaba iniciando un tratamiento y pues que se sentía muy afortunado, dijo en su momento, de tener un gran equipo de médicos y al parecer... Sí resultó muy bueno el equipo de médicos que estaba rodeando a Jeff Bridges, porque ya cuenta que su cáncer está en remisión. Buenísimo. Para decirte que así como Pelé lo adoro, ajá, este hombre le tengo un afecto maravilloso. Total. Bacán. Sí. Ídolo mío. Tipazo. Sí, él estuvo todo el tiempo informando sus mejorías en redes sociales, animando. Bueno, estuvo muy optimista durante todo este proceso. Él es hijo de Lloyd Bridges, el investigador submarino. Claro. No sé si se acuerdan de ese hermano señor. De ¿cómo Bridges olvidarlo? Y es el hermano de Bob. Pregúntele Bridges a doña Josefina, claro, viuda de San Pedro, sabe quién investigador era submarino. El investigador submarino, blanco y negro, bro. Lloyd, perdón. Y después la hicieron, ¿no? Emilio, en color. Sí. Y Producciones compró los derechos, eran 20 capítulos, no ustedes. Se puede repetir en prime time. Y la pasamos 10 veces, le cambiamos el título. Operación Cóndor, cualquier exacto, cosa. Sí. No, el capítulo hoy se llama En busca de los tiburones y lo poníamos Qué dolor el mundo. Ya, los escualos y su mundo. Exacto, y le damos la vuelta y le dimos la vuelta y ya, pues ya en revisión no existe, pero es que todas las series de esa época duraban 20 capítulos porque todas fracasaban. Claro. Excepto Friends, que eso por eso me saca la piedra, que es con esa serie no se hace un caldo de babas, Nicolás. Bueno, tranquilo, hombre. Y, perdón. Y Lloyd Bridges, recordemos que también fue parte de la película ¿Y dónde está el piloto? Airplane. Ah, okay. Señor, toda la razón. Y Jeff Bridges, creo que el hermano es Beau Bridges, que es otro actor. Que, sí, es que al lado del hermano y el papá. No, y Jeff es súper buena onda. Y lo que les digo, en redes sociales siempre mantuvo al tanto a todos sus seguidores de su estado de salud y les agradeció siempre por sus buenos deseos. La primera película que yo le vi a Jeff Bridges era una película de John Carpenter que se llamaba Starman, con Karen Allen. Nominado al Oscar por eso, mejor actor. Bueno, y él se ganó el Oscar por Crazy Heart. Bueno, Laurita, sigamos tú, por favor. Pues esta es una gran noticia de verdad para todos los que queremos a Jeff Bridges y nos gusta muchísimo su trabajo. Pero a propósito de grandes noticias, pues Nico, hablemos de México. Sí, Lau, me parece perfecto. Viva Aerobús, tu nueva opción favorita para volar llegó a Colombia. Entra hoy mismo a vivaaerobus.com y compra tus boletos para volar directo a México desde Bogotá con los aviones más nuevos. Últimamente, ¿habías estado pensando en viajar a la maravillosa Ciudad de México? Si es así, tenemos grandes noticias para ti. La aerolínea Viva Aerobús es tu nueva opción favorita para viajar con un vuelo diario desde Bogotá a Ciudad de México, ahora a un gran precio. Compra hoy mismo en vivaaerobus.com y lánzate a conocer México en los aviones más nuevos de Viva Aerobús. Vuela con Viva Aerobús. Vigilado Supertransporte. Orlando y Nico, sigo pendiente de la sección Ídolos de Barrio. Sí, homenaje a Nicolás, ¿no? Por favor. Sí, tranquilo. No es que él sea un ídolo de barro, es que él ha inventado muchos ídolos de barro. Empezando por Billy Martin, ¿no? Ídolo, Billy Martin. Pero es que se superó a un poco de gente que ustedes han engrandecido por allá. Bueno, venga, Nico, Emilio, vámonos con un poquito de música antes del primer repaso, que está buenísimo hoy. Listo, voy con Mac Miller, que yo no sé si ustedes recuerdan. Mac Miller fue artista que fue pareja de Ariana Grande, que se suicidó, si no estoy mal. Sí. Y esta es una canción que él hizo con ella en el 2017, de su álbum The Divine Feminine. Esto se llama My Favorite Part. Esta sección es homenaje a Carlo Ancelotti. Ídolo. El chicle. Homenaje a él. El chicle. Con muy malos modales el muchacho. Pero bueno, pero gran técnico. Uy, como uno de los símbolos del siglo... No. Vamos a hacer el arepaso. Ah, bueno. Uno de los símbolos del siglo XX, el chicle está dejando de ser moda en el siglo XXI. Las ventas en Estados Unidos han caído un 23% según datos de... Y la pandemia ha acelerado su caída. The Economist cifra la reducción mundial en un 14%. En España, el consumo se ha caído 45%. Las causas relacionadas con esto es el coronavirus, el cierre de tiendas pequeñas, el uso de mascarillas y el teletrabajo, dado que muchos chicles se consumían en las oficinas. Excepto Carlo Ancelotti, que se come los chicles todo el día. Otros apuntan a un cambio social, como que los jóvenes prefieren estar en el móvil en vez de mascar, o que ya no consideran que es un producto saludable. Motivo este último que ha empujado a los grandes fabricantes del sector a innovar en sus productos y lanzar novedades tenebrosas. Por ejemplo, chicles de flúor. ¿Quién se come esa vaina? Nadie. ¿Cómo? Entonces es el problema. El chicle o goma de mascar existe desde hace un tiempo. ¿Hace cuántos años, en qué año aproximadamente, se descubrió el primer indicio de un chicle en la antigüedad? ¿Hace cuántos años? Aproximadamente, por supuesto. ¿Quién está sorbiendo? ¿Ya? ¿Qué? Laura Hoyos hace 1000 años. Orlando Rivera hace 120 años y Nicolás Samper hace 5000 años. Pues yo no sé. Chapó más uno para Nicolás. Tengo el mismo dato. Hace 5000 años. Chapó. No sé si es arepazo, Nico, o leyó la nota. Tenía no sé. La nota del diario El País. Me parece muy interesante. Hay que quitarse el sombrero. Nico, fuera de micrófono, Orlando sugirió que usted era tramposo. Ah, Orlando nunca lo hará. No. De frente. Me toca. No, por eso, yo le dije, pero... No sugerí, ahora lo digo de frente. Qué casualidad, siempre de notas. Qué casualidad tan grande, ¿no? No, Orly, no. Como dirían nuestros amiguitos del norte. What a coincidence, Calvo. No, yo sé que a Nico siempre le mascan las respuestas, pero esta vez sí sé que Nico masca chicle y que le llamó la atención la nota. Eso sí. Nico, una consulta, ¿usted claro. come chicle? Es que yo nunca he visto comer chicle. Sí, claro, acá somos consumidores, sí, pero pues Nico sí es, ajá. Sí, aquí somos chicleros. ¿Y cuál es el que más le gusta, mijo? El de menta, me parece buenísimo, es el que más me gusta. Es que los de marca. No, de menta, a mí la marca no me importa. Si es de menta me gusta, pero los chicles esos son como que come mi esposa. De sabores. Los mejores chicles son los gringos. En Europa no hay un chicle que se salve, no hay. Los gringos son buenos. Son los duros del chicle. Uy, hermano. Los Wrigley's esos son buenos. Uy, esos son buenísimos. Hay unos que come Katy violentos. ¿Cuáles? De menta fuerte. No me sé la marca, pero pues. Pero cómo son, cómo es el chicle, porque me coge a bofetones. Pero cómo es el chicle, o sea, cómo es la forma. No, yo le mando una foto, es absolutamente espectacular y de verdad esos son los que usted tiene que comer, son de menta pero buenos. Uy, buenísimo. Y duran mucho el sabor. Claro, porque hay chicles que uno come es gringo, bro. Masticadas se van. Claro, se va. Para con los de dulce. A mí que son un poquito tenebrosos y que nunca los volví a conseguir en Colombia, los conseguí en el aeropuerto de Miami. ¿Cuál? Los chicles de sabores, chicles Adams en la cajetilla esa naranjada, que venían uno verde, uno rojo, sí. Uno dorado. Okay. No, esos en pastillitas. No. Sí. Ahora, el sabor les dura un minuto. Sí, no les dura mucho. Pero es un minuto de éxtasis. Ah, de placer totalmente. Orgasmal. Sí. Había unos de Tutti Frutti, de esos de... A mí me gustan unos que venden de sandía. Sí, me encantan, bueno. Sí. No. Sí, le sacas corriendo. Sí. No, a mí sí me gustan mucho. Los que mis hilos no, yo sé, mi amor, es que... Sí, ¿qué pasa? Menos mal de hierbabuena en ese caso. Esos de hierbabuena también. No, eso sí me parecen tenerlos. No, los de hierbabuena, bueno. Déjeme y lo atiendo con los que le digo, hermano. Sí, he visto que venden, que en algún momento intentaron hacer como un pequeño reemplazo del chicle, que son como unas laminitas... Que uno sacaba y son las laminitas que uno se pone en la lengua, ¿los han visto? Sí, claro. Ay, claro. Hicimos, sí. Pero no duran un carajo. No duran nada, sí. O sea, y eran unos de Listerine, creo. Sí, de Listerine. Listerine. Ese era bueno. Exactamente. Eran buenos, sí. Era un desastre. Pero no rendía. Sí, era esas láminas. Pues, otra cosa importante que hay que saber y que no podemos embolatar es que Orlando dijo 120 años, o sea, tiene un menos uno brutal. Ah, bueno, es verdad, eso es cierto, eso no se puede dejar ahí. No, pues para que no se malentone tanto, ¿no? La honestidad ante todo. Yo no tengo que mirar celulares, yo no tengo que mirar todo, internet. Es todo valientico, ¿no? Yo no tengo que mirar nada de eso, pero Guara Coincides, nuestro amiguito. Siempre las encuentra sobre el camino, tan de buenas, ¿no? Tipo tan de buenas. Déjelo. Siempre lee lo que es. Eso es leer. Tipo tan de buenas. Muy de buenas. Es la lectura, es la leer, cultura. Orly, eso vieras cómo sirve. De buenas. Pero lo curioso es que es el artículo del País. Yo lo primero que hice cuando digo eso, leí esto de qué periódico es, miré El País. Me llamó mucho la atención, ¿no? Me pareció bien interesante el enfoque, ¿no? Porque yo no pensé que por cuenta del COVID, y es cierto, por las tapabocas y eso, que hubiera bajado el consumo. La gente come mucho es en el trabajo, y como no van a trabajar. También, en la casa estoy tragando chicle como un pelotudo, ¿no? Claro, no. Es más una costumbre es una cosa fuera de casa. Nervios, ¿no? Es una cosa para tranquilizar, ¿no? Sí, también. O sea, eso tiene una cosa terapéutica. Claro, eso produce una acidez, eso produce reflujo, no es bueno. Si usted come eso, chicle sabe, sin haber comido nada, no es bueno. ¿Sabe quién me lo enseñó? ¿Quién? Una de las mujeres más turgentes que ha pasado por ese programa, o sea, que solo venas, ¿cómo se llama? Uy, no me diga, ¿Lacta? Sí, no sé de qué habla. Laura Acuña Ayala, ¿ok? Laura Janet, divina. Déjela. Yo la dejo. Déjela, que es que ella sabe lo que tiene, hermano. Ella me dijo, no coma chicle, eso te da reflujo, y tenía razón. Pero nunca he comido, porque yo cada vez que como chicle me queda una muela en el chicle. Entonces dije, no, ¿para qué? ¿Tenemos así? ¿Sí o no? No, hombre. ¿Te acuerdas que yo tengo chaquetas y vainas? Sí, vainas de esas, sí. No, coronas y cosas. Bueno, ¿cómo da el repaso, Laura? Orlando tiene menos 9 puntos. María Juliana, menos 7 puntos. Yo tengo menos 1 punto. Y Nico, 6 puntos. No, pero es que de verdad despegamos. No, es que de verdad. Usted. Avisan qué hay que hacer, ¿no? Vamos a leer unos tweets antes de ir al noticiero sin espacio. Bueno, a la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es la estafa o la tumbada nacional o internacional que más te ha sorprendido. ¿Qué más? Qué lástima que se acabaron los chicles marca Sour. Ah, eran buenos. Uy, buenísimos. Dentine. También. Y Joe Bazooka. Sí, eran esto buenos. Esto es Dani Ararat. Buenos chicles, de acuerdo con Dani. Muy buenos. El tumbis de Colombia y Brasil, y nada, que nos devuelven los centavos. No hubo tumbis, no hubo otra tumbis. Vez, Nico. No hubo tumbis. Un camarero francés robó 239 obras de arte valoradas en más de 1.000 millones de euros. El robo fueron como 6 años en 172 museos. Nunca vendió nada. Las tenía a buen recaudo en la casa de su madre, Chapó. Los dos colombianos que disfrazados de flamencos entraron al acuario de Long Beach en pleno show, se robaron dinero y 2 focas. No. Fue noticia hace como 8 años, pero ya no sabía eso. No me la sabía. La tumbada de Reficar, donde se perdió el doble de lo que costó hacer el edificio más alto del mundo. el Burj Al Khalifa, somos más ricos que en Dubái. Sí, increíble. El tío Bernie tumbó a Raimundo y todo el mundo, y en Colombia una gaviota de apellido Rivera tumbaba y tumbaba en un reconocido juego del arepaso. Pero ambos cayeron y ahora viven en sus justas proporciones. No, Tarico. Ricardo. Ay, Dios mío. Las boletas de Colombia en el Mundial de Francia. Hubo tipos en las afueras del Estadio de Lyon vendiéndolas a cualquier precio minutos antes del partido Colombia versus Rumania. Otro gran tumbe, el de Roberto Soto Prieto, 13.5 millones a punta de teléfono de disco. Claro. Ese es mi querido Luis Eduardo Bustos, Lalito Bustos. Ídolo. A mi papá se fue a piscinar en Caracas y por un chapuzón le cobraron 186 mil pesos. Sí. Aún lo recuerdo llegando a la casa sin plata, pero lleno de chupones. ¿Ah? Guache. No, Tarico. 5-8. La medio pendejada de Reficar, 3 billones de pesos que se perdieron de buena fe. La mesa de negociaciones sobre los diálogos de paz, no, Tarico. Ya pues, hombre, vamos a ponerle. La tumbada del 11 Caldas al Real Madrid. Uy, con Edwin Congo. Claro, esa fue muy buena. El 4 por 1000 las monedas de oro con la cara del presidente, Marta Pérez. Ve, 5-4. Cuando el amarrado de Jean-Paul Getty le secuestraron al nieto y pese a mandarles una oreja por correo dijo, no lo pague, córtenle la otra. Ídolo, ídolo, Nico. Ese sí fue. Esa es la película, ¿cómo se llama? Buenísima. Con Christopher Plummer. Sí. Claro, ¿cómo se llama la película? A ver, buenísima. Ya te averiguo. Esa se llama... Christopher Plummer es el que hace del abuelo. Sí. Sí, pero el tipo decía, uy, no, mándeme, si quieren, mándeme todos los dedos. Yo la verdad es que no estoy interesado. Bueno, ya tengo cómo vago. Se llama la película. ¿La... ¿Recuerdan? Ese es un vago. No, no me mandé nada ese man. Ese es un vago. Ah, pero es que le vamos a mandar un ojo. Hágale, hermano, si puede, quítenle los dos. Es que no va a pagar fresco. Claro, exacto, haga lo que quiera. Sí, todo al el dinero del mundo. Creo que al final pagó como 400 mil dólares, pues porque ya lo iban a fusilar contra una ventana. Claro. Bueno, les quedo viendo esa película, muy buena. Esa, todo el dinero del mundo se llama. All the money in the world, ¿ah? Sí. Eso es buenísimo. Y ese tenía plato, ¿no? Claro. Bueno, mis muchachos, ¿cómo estamos de hoy? Está, we have a great show tonight, ¿no? Tengo un gran show y tengo una nota de originalitos que nos vamos a caer. No, yo no he leído algo más increíble. Y usted la va a disfrutar, Nico, porque en el fondo usted es un tipo que goza con esas notas un poco diabólicas. ¿Okay? Claro, un poco con polémica. Estaba mirando a un león, a una leona que tengo al lado, pequeña, blanca. Sí. Y que se siente de verdad letal, ¿no? Así. Y yo solo pensaba que con un pastorejo en la pequeña nariz, la puedes dejar tu rureta un mes, ¿no? O sea, no. Se claro. Hace enfrente. Un pastorejito, ¿usted me entiende? Sí, exacto. Pin, pasito. Es que la Laura, la nariz no se le ve. Tiene, creo que, 5 milímetros. Y es como la de un león, roja en la punta, ¿no? Sí, es que de mierda. Sí. Su nombre es Cocosete. No, y lo que sufre, ¿no? Ya, lo sí, que sí. Sufre este muchacha, no. Bueno, pegamos. En los originales, grandes ideas. Conoce la nueva experiencia en tienda, escanea y paga de Home Center. Una gran idea, es una de las exposiciones más lindas que se presentan en Madrid, en el famoso Museo Thyssen. Un señor que se dedicó a coleccionar arte se murió y le dejó toda la señora. Sus imágenes repletas, y además es un pintor que admiro profundamente. Sus imágenes repletas de paradojas, de humor, de inconsciente, de sueños, forman parte ya del imaginario popular. Siluetas de palomas a través de las que se ve el cielo azul y algodones en las nubes, inquietantes hombres con traje y sombrero negro que caen a decenas como lluvia frente a los edificios. Dos cabezas que se besan pese a estar completamente cubiertas por pañuelos blancos húmedos, como la ropa que habría recubierto la cabeza de su madre al sacarla del río en el que se suicidó cuando él tenía 13 años. Hablo del gran pintor belga René Magritte, que nació en 1898 y murió en 1967, y que es uno de los mejores pintores del surrealismo. Lo admiro muchísimo y estará hasta enero esta gran exposición. Una gran idea, Nicolás. Bueno, grandes ideas, y la que tuvieron en Lima, capital del Perú. Ellos, pues, usted sabe que por asuntos de pandemia y demás, la gente ha sido muy cuidadosa de salir con sus perros. Es decir, se ha perdido un poquito como esa vida de parque que era tan importante, bueno, no solamente en Lima, en tantas ciudades. Pues ellos han decidido, y esta noticia le interesaría a Orlando si él estuviera allá, hacer el festival Patitas en Primavera. ¿Qué hacen en este festival? Le entregan el premio de rey y reina canina de Lima a los perros que estén mejor disfrazados, que sean más originales, más creativos. Uy, Orlando, debe ser su desenvolvimiento dentro de la presentación. El festival. No, pues imagínese, Patitas en Primavera. Y a Punia. Exacto. Los dos. Y a Punia, imagínese ese par haciendo show. O sea, dando volteretas en un solo pie. Orly les enseña a cantar. Yo conozco a Orly. Patitas en Primavera, a mí me parece que es, pero ni mandado a hacer para Orly. Bueno, ahora, además, que también es, hace parte de las grandes ideas, si el perro, digamos, tiene algún malestar o alguna cosa, ahí hay consulta veterinaria, desparasitación, aplicación de antipulgas, todo eso gratis, solamente para coronar el rey y la reina caninos. En Lima, con el festival Patitas en Primavera. Grandes ideas. Ahorita hablemos de Home Center. Grandes ideas con Escanea y Paga. Te invitamos a hacer tus compras de una manera diferente, rápido y fácil, aprovechando el tiempo para disfrutar lo que más quieres. Conoce y disfruta en nuestras tiendas la nueva experiencia de compra Escanea y Paga de Home Center. Ahorra tiempo y compra más fácil y rápido. Solo descarga la app Home Center, ingresa a la herramienta de Escanea y Paga, escanea el código de barras del producto con tu celular y selecciona tu forma de pago y listo. Exclusivo en la app Home Center. Compra sin filas en las tiendas Home Center con Escanea y Paga. Usarla es muy fácil. En las tiendas abre la app Home Center. Ingresa a Escanea y Paga. Escanea el código de barras del producto con tu celular. Selecciona tu forma de pago y listo. Exclusivo en la app Home Center. Aplican términos y condiciones. Antes Matrix Silver escribe sobre el tema del día. La tumbada más grande que te parece en la historia. Y dice, el nené de Cúcuta, 75 millones de euros. Déjelo al chino, hombre. Vale más Congo como odontólogo. Saludos, no tanico. 5-8. 6-9, ¿no? Muy buena. Uy, el niño de Cúcuta, 75. Eso es mucha tumbada. No, déjelo. Esa bota de plata fue muy fuerte. No, deje a la gente, hombre. Porque metió un gol con Uruguay. No, bueno. ¡Golazo! Sí, pero por eso no pagó los 75 millones de euros. Sí, bueno, pero pagaron. Después le dio por la rumba y el folleye. Folleye, no, le cuento más, que es folleye. Le digo, ¿no?, que mezcladitos el folleye y la rumba. La rumba, sí. Folleye primero y después rumba. O sea, le dio porque era rumbero. Y la rumba, ¿le dio porque es rumbero? No, es que uno nace rumbero, pero no empieza de rumbero porque va a Madrid. Está no. Patitas en Primavera. Estás. Sí. Yo me refiero a folleye, no el que usted no, piensa, folleye, culillo. Yo no sé usted cuál se refiere, yo no he cambiado. Culillo, folleye. Sí, por eso, ¿no? Perfecto. Le dio a folleye, bueno. Ok, estamos hablando figurado del niño de Cúcuta. Pueden ser muchos. Sí, claro. Jesús David Quintana era cucuteño, es que yo no sé. Claro, cucuteño, hombre. Por supuesto. El motilón de oro, mijo. Buah, ídolo. Pues, el mejor amigo de mi papá, mijo. Bueno. Ok, sigamos. Y que con Susana Rinaldi lo presentaban, así, mezclaban. No, con Astor Piazzolla. Y Susana también estuvo en Espectacular. Astor Piazzolla. Y Susana también estuvo en Espectacular. No, es. Pero es que no es tan grave como cruzar a Astor Piazzolla. Uy, con este, pero es que es un poco cruzada la idea. Jesús, ¿no? David Quintana, pero su papá para ayudar. Con ustedes, señoras y señores, Luna Roja, Jesús David Quintana. Y después, adiós, Nonino. Adiós, Nonino. Astor Piazzolla y su quinteto. Ídolo. Ídolo. Ay. No me acuerdo lo que le conté hoy a usted del partido que vi de las Young Boys. Claro. Hola, ¿cómo quedó ese partido, Nico? Ganó Young Boys 2-1. No le creo. Sí, señor, ganó 2-1. Iba ganando Manchester. Comenzaron y remontaron perdiendo. Sí, claro, con remontaron. Gol de Cristiano. Sí, claro, y remontaron. Pero sabe que me encanta esa situación, me gusta. No sé, hay cosas que a mí me gustan. No, hay cosas chéveres que es pasan. Que es un equipo así como extraño, Young Boys. Sí. Uno los mira disque suizos. ¿Qué? Y todos son suizos, Nico. Claro, no hay nada que hacer. Suizos. Listo, que no se diga más. Mi papá me enseñó de los suizos. Exacto, los suizos. Okay. Eran sus, no le gustaban los suizos, pero bueno. No sé, mi papá tenía algo con Suiza. Sí. Contra Suiza. Pues no sé si era el Matterhorn. Los suizos. Yo creo que el Matterhorn le sacaba la piedra, no recuerdo. Cuando jugaba Disneylandia conmigo, decía, odio el Matterhorn. El Matterhorn, bueno. Sí, que salía ahí. Exacto, era muy blanco. Bueno, Emilio, vamos con música, ¿te parece? Sí, voy con una versión muy especial de un standard del Great American Songbook que fue compuesto por Herman Hopfeld en 1931, pero se hizo muy famoso en 1942 cuando fue el tema principal de la película Casablanca. Esta canción se considera un clásico del cine desde entonces, aunque no haya sido compuesta específicamente para la película. Y esta versión la hizo Rod Stewart para su segundo disco dentro de su serie del Great American Songbook. Y la hizo a dúo con Queen Latifah en el 2003. Esto es As Time Goes By. Saludos a los peluditos. This day and age we're living in gives cause for apprehension. With speed and new invention and things like third dimension. Yet we get a trifle weary with Mr. Einstein's theory. So we must get down to earth at times. Relax, relieve the tension. And no matter what the progress or what may yet be proved, the simple facts of life are such they cannot be removed. You must remember this. Hombre, es que leer mucho y estar tan actualizado es grave porque pues me da un poco de rabia. Yo creo que esta sección debería ser los soquetes. Pero pues es que no puedo expresarles nada distinto a lo que leí hoy. Y la verdad me siento un absoluto desconocedor del tema. Y es que, no sé, los que vieron el partido de la final del US Open de tenis, no sé si vieron cómo cuando gana Medvedev, sí, se cae al piso en posición casi fetal y saca la lengua. Y pues la gente dice, a mí me pareció pues como un tarado, pero pues una gran noticia cuando él explica, pero no entiendo. Eso para mí es una sección de soquetes, pero es chévere. O sea que a mí no me toque esto porque casi me vuelvo loco cuando leí esto. El tipo hizo la interpretación del pez muerto del FIFA, que es un videojuego de PlayStation. Sí, claro, por supuesto. No, eso no es claro, no, para hombre, mí. No, pero me hable como para mí sí, hombre. Entonces, el señor tendido en el suelo con la lengua afuera. Y la gente se quedó igual que yo, como que le pasa este soquete. Y él dice, hombre, yo quería dejar una huella de uno de mis juegos favoritos de PlayStation. Laura, tu opinión. No, no digo nada. Soquete total. Sí. A ver, Nico, ¿qué va a aportar a esto? No, es que es indefendible, la verdad. Sí. Pero, o sea, ¿qué le puedo decir? No, ¿Alguien conoce ese juego? ¿De qué claro, se trata? Claro, obvio. ¿Muerto? ¿Qué? No, yo pero voy a saber. Pero eso es de niños. No, hombre, ¿cuál de niños? ¿Cuál es el juego FIFA? Ese es de fútbol. O sea, usted juega fútbol. ¿Y cuál es el pez muerto? No. Es que hay dos. No, vea, es que espere. Hay explique, dos variantes. Explique bien. Sí, espere un segundito. Como decía un profesor mío, no se me adelante, pero no se me adelante. Sí, por eso, pero no empiece que obvio y claro, porque me acuerdo de Katy y me voy. No, me calme. Voy y me voy a respirar un rato. No. Y nos vemos en un mes. No, le pido que se calme, hombre, mire. Yo estoy calmado. Mire, para que usted entienda, es que hay dos variantes de juegos. Ya que estamos en un gran momento. Una es el FIFA, que es un juego, pues, que hizo PlayStation, tal, trae todas las selecciones, los equipos de fútbol, pero hay otra modalidad que es básicamente lo mismo, lo que pasa es que son pequeñas diferencias, que se llama PES, es el nombre del juego, se llama PES, pero también trae clubes de fútbol, lo que pasa es que tiene en la técnica para usted jugar, uno patea y es más fácil, digamos, meterle comba si usted juega en la versión PES que en FIFA. Son dos versiones de juegos que tienen muchas similitudes. Por ejemplo, en FIFA es muy fácil hacer gol de cabeza. Si usted va, por ejemplo, por izquierda y mete un centro templado, es más fácil hacer gol de cabeza que en PES. En FIFA es muy difícil hacer los penaltis, en PES no. Son lo mismo, pero son diferentes versiones de un mismo juego. No, es que el tipo cuando recibe el trofeo explicó que solo las leyendas, Nicolás Samper, Laura, entenderían que había hecho un 1.2 más izquierda, que es la combinación de botones del mando para ese movimiento. O sea, yo de verdad, no me pongan, yo no quiero conocer a Medvedev, como lo llamen. No, quiero conocer, porque lo único que yo haría es meterle un bofetón. No podría más. Laura, tu concepto, te lo pido a ti. O sea, ¿no te parece que nos estamos yendo unos límites ya de estupidez enormes? Es un gran momento. Tú juegas, ¿cierto, Nico? Sí, yo juego, pero no hago las vainas de Medvedev. Pero mire, chico, ¿pero hay alguna cosa que sea un pez muerto? No, es que es que espere. ¿Y la lengua por fuera? ¿Qué es eso? Es cuando un mal lo lesionan en el PlayStation es que, y se claro, tiene que caer es que y sacar la lengua. Hacer, lo que pasa es que yo no llego a tanta filigrana, pues, en el juego. Uno, dos, izquierda, no se lo olvide. Uno, dos, izquierda, que es el movimiento de los bots. ¿Qué edad tiene Medvedev? ¿14? ¿9? No sé. Es un te digo infante, que puede ¿no? tener cualquier edad. Es un pequeñuelo. No, me reí y dije, Nicolás se la sabe, porque dije, FIFA, esa vaina debe ser de fútbol, pero yo no sé qué es un PlayStation, yo no sé qué es eso. O sea, unos botones que vuelven loca a la gente. Sí, que pues, para jugar. Claro, los controles. El hermano de Katy es un duro para esa vuelta. Sí, es un sí, duro, sí. Pero eso requiere entrenamiento de 6 horas sí, diarias. Sí, es que tienes que sacar combinaciones con todas las teclas del control y ahí es cuando exacto, se producen ese pero tipo de cosas. Pero eso produce cierta taradez humana, no lo sé. No, hombre, tranquilo. Usted me explica, usted como que hace 8 horas diarias. No, tranquilícese. Bueno, respeto mucho la vaina, pero yo tengo que aceptar que soy un absoluto neófito. O sea, usted no conoce absolutamente. No, es que ya uno que se va a poner a jugar. No, es que imagínese. ¿Cuál yo es el último videojuego que usted jugó? Pues yo me acuerdo que teníamos Batman. No, pues calcúleme. Atari. Pero no, le voy a hacer claro. Atari, pero no, es que pero yo no. Ah, y Super Mario, no más. Pero yo no me más. Acuerdo que en la casa donde yo nací, cuando yo nací, había un Super Nintendo. De esos que venían con la pistola, Nicolás, ¿usted sabe? Claro, que era el juego de cazar patos con una pistola. No, mire, Nico, yo la verdad, le juro que yo esas cosas yo no las entiendo, y sobre todo en gente de su edad, 50 años, y tiene 2 veces por semana cita con un amigo 5 horas, sí, yo no entiendo. Yo, mire, religiosamente hago ese plan. Y ahí si no vale el COVID, no vale nada, no nada. Venga para acá y nos enfermamos juntos. No. Hágale. Tranquilo. No, pero es que yo vi esto, pero vuelvo y le repito. ¿Qué significa la caída al piso en forma fetal con la lengua por fuera? No, eso es como un tipo de celebración que usted puede hacer jugando. O sea, hay unos comandos. O sea, usted tiene la forma de caer con la lengua por fuera. Exactamente. Se llama la posición pez muerto. Sí, que es una tontería. No, puede elevarlo en términos de palabra. No, pero dejémoslo de ese tamaño, ¿no? Bueno, pues yo saludo a su contrincante que se llama, ¿cómo? Adolfo Sablé. Los dos deberían estar en la cárcel. Laura, ¿por qué no hablamos de cosas ricas? Hablemos de saltitas. Claro, porque estamos en grandes momentos, por supuesto, porque es momento de hacer algo diferente, Nico, como probar las nuevas saltinas sabores en empaque individual. Las de queso, crema y cebolla para un break en la tarde, como ahorita nosotros, que podemos irnos a comer un paquetico de estos. Bueno. O las de tocineta, que son perfectas para compartir con amigos. Buenísimas. Y ni hablar de las de chocolate y canela, que son deli para matar el antojo de algo dulce y rico en cualquier momento. A mí estas me encantan. Son muy buenas. Ajá. Nuevas saltinas sabores, un momento de sabor para cada día. Bueno, Emilio, a mí me da mucha pena ponerte en esta situación, pero Laura quedó impávida, o sea, como yo, o sea, ¿quién es este cretino? Fue lo que trató de decir, ¿no? Claro. Con lo de... sí, claro. La posición pez muerto, 1-2 a la izquierda por los controles. O sea, no sé qué edad tiene ese muchacho, 4 años. No deje es que no sé. Hombre a Medvedev. No, yo lo dejo, se ganó su primer gran slam. Yo te digo que podría ser... A ver, más pequeño que Cocosete, ¿no? Sí, exacto, un pequeñajo. ¿No? Ay, me dio risa porque ahorita Nico se va a lucir. Yo sabía que iba a salir con sus vainas. Y es que yo no me equivoco, Laura. Pues esa vaina. Lo que pasa es que ya meterle esa celebración elaborada, ¿no? ¿A quién? Pero perdón, y cuando recibe el trofeo dice. Izquierda 1-2 y todo el mundo así en el aire no, mirando. Por eso. Dicen, ¿quién es este imbécil? Pelotudo se importante, 2 millones y ¿no? medio. Sí, claro, claro. Pelotudo de alto nivel, de alto grosor. Exacto, ese es pelotudo un, ya tiene 2 millones y medio encima. Sí, pero es un huevardo de alta categoría. Es un cretino de alto turmequé. Sí, emular esa celebración, pues. Y con la lengua por sí, fuera. Claro, no, se no tenía que hacerla tal cual. Cretino. Que, o sea, que no me muestre, que no me presente ni a él, ni a un ni a una niña protagónica de una serie que se llama Tokio. Por favor, a ninguno de los dos. Lo ruego. Por eso, ¿okay? Tranquilo. De La Casa de Papel. O sea, no sé, entre los dos hago una changua y no queda buena. O sea, queda, se me corta la changua con esos dos. ¿O yo? No, tranquilo. Bueno. En segundos, la siguiente sección. Emilio, vamos con un poquito de música. Listo, vamos a continuar con Jam & Lewis, que es el legendario equipo de producción que fue conformado por Jimmy Jam y Terry Lewis, muy famosos por haber, digamos que armado el sonido musical de Janet Jackson del 86 y por su trabajo con gente como Michael Jackson, George Michael, Herb Alpert, Lionel Richie. Y este año ellos sacaron su primer disco bajo su propio nombre, que está espectacular, se llama Jam & Lewis Volume 1 y tiene esta canción maravillosa con Mariah Carey, Somewhat Loved. We stood there alone in the silent corridor. Those unspoken words conjured fixation. Notas que son otra cosa, pues una noticia que llega del Reino Unido que dice que afronta una crisis grandísima de suministros como consecuencia del Brexit. Lo que pasa es que esos son países serios, ponen un referéndum, un plebiscito, quieren que nos independicemos de Europa y contestan sí. Sí, claro. ¿No tiene reversa? ¿Cuál es el plebiscito del sí y el no en Colombia, no? Sí, claro, no. Esa clase de decisiones son serias. O sea, son... Y dijeron, bueno, pero si hacemos el plebiscito otra vez, seguro dicen que no. Y seguro decían que no porque pensaron que era un chiste. No, legalmente no se podía. No se puede. Y no se pudo y les tocó irse. Sí, no, mamaron gallo como 5 años, ¿no, Nico? Fíjese pero que, se fueron. Y fíjese que ha habido muchos de esos referendos en España, en Escocia hubo en algún momento. Bueno, vale. Claro. Pero se cumplen. No, claro, hubo un referéndum en un plebiscito en Cataluña, pero era en contra de la Constitución, ley 150 y es sí. Ampones, y les cortaron, es que votaron que sí a la independencia y ganaron. Claro, exacto, y ahí ya. Y eso le tocó a Rajoy y el tipo aplicó la ley 150. Pero bueno, el problema es que el endurecimiento de las leyes de migración, la falta de mano de obra y la pandemia han puesto a este país en problemas de abastecimiento. La cadena Nandos, no es Hernando, ¿no? No es las hamburguesas. Sí. Nandos ha cerrado algunos de sus restaurantes por falta de sus platos como pollo, por falta de pollo. Sí. La cadena de pubs, de bares, Weatherspoon, se ha quedado sin cervezas. Y en McDonald's faltan los batidos y en los supermercados Sainsbury los estantes están vacíos. Sí. No digo más, señor juez. Otra cosa, ¿no? Noticias que son otra cosa, Nico, por favor. Bueno, otra cosa es que en vista de lo que ocurre con el espacio público en Bogotá, se reunió hoy la alcaldesa Claudia López con Fenalco. Entonces estaban pues echándole cabeza para ver si empieza a haber un programa piloto de cobro de parqueadero en las calles. Comenzaría en octubre en algunos lugares de Bogotá, pero la idea, de acuerdo a lo que dijo Claudia López, es que eso se implemente definitivamente en el 2022. Aquí ha habido varios periodos en donde se ha parqueado y se ha cobrado por el parqueo. De hecho, había lugares que tenían esa autorización. Después vinieron otras, me acuerdo con Mocus, si no estoy mal, hubo en algún momento alguna autorización, pero después se empezó a cambiar eso. Después vinieron los Bolardos. O sea, la ciudad nunca se ha decidido ni ha definido bien si tiene que usar esos lugares públicos como utilizarlos como parqueadero o si definitivamente destierran de los automóviles. Bueno, pues la idea de Claudia López es desde octubre hacer un plan piloto para que eso pase. Laurita, hablemos de grandes noticias que son otra cosa. Pues esas noticias de Bogotá definitivamente son otra cosa. Como otra cosa es el arroz parbolizado Doña Pepa, que tiene unos beneficios únicos y diferentes a otros arroces. Para empezar, tiene un color dorado que le da un toque único a las recetas del día a día, y ni hablar de su rendimiento, porque te rinde un 18% más que los arroces tradicionales, porque su preparación es especial. Por cada taza de arroz debes agregar 3 de agua. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. Un arroz más nutritivo de forma natural es otra cosa. Un arroz que rinde más que los arroces tradicionales es otra cosa. Por eso prueba arroz parbolizado Doña Pepa y además descubre su color dorado, sus granos más grandes, más sueltos y su delicioso sabor que le dan un toque único a tus recetas. Porque las recetas que antes eran buenas, ahora son mejores con arroz parbolizado Doña Pepa. Conoce todos los beneficios de arroz parbolizado Doña Pepa en www.doñapepa.com.co. El tema del día, Nicolás. Claro, mire, en los originales el tema del día de hoy es el siguiente, para que usted pues esté pendiente. No, léalo, es que lo tiene más refundido de verdad que una cartuchera. No, la estafa o la tumbada nacional o internacional que más te ha sorprendido. El que no hace las celebraciones no juega bien, FIFA. Debió hacer más llamativas como tortillitas, la uno stick derecho hacia derecha, sí, y otra vez derecho, quizás no puedo escucharte, mantenga L2 y el stick derecho a la derecha. No, yo de verdad, Terra Escribiente se nos unió al grupillo de estos, sigamos. Bueno, Laura debería tener carácter propio, no ser tan aguas tibias. ¿Con qué? ¿De qué? O sea, léalo, sea varón. Ah, o sea, le sobra carácter propio a Laura. John, ¿les parece poco la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos 2008? Ese fue un tremendo cuento. ¿Hipotecaron las casas, Nico, 4 veces? Sí. Sí, claro. Ese fue tremendo. Terrible. Y de ahí, claro, y de ahí salió aquel señor de nombre Bernie Madoff, ¿no? Sí, señor. Claro. Robó 50 mil millones de dólares. El nene del Cúcuta, 75 millones. Jun, vale más Congo como odontólogo. Bueno. Saludos. La tumbada de cerebro no lo va a leer eso. ¿Recuerda los chicles Ush? Por cierto, la palabra chicles ouch, marca Adam. ¿Eran esos chicles? No tengo ni idea. Aquí nos mandaron ouch. Los que pagaron para no tener pico y placa y les tocó encerrados por pandemia. ¡Ah! Uy, caramba. Jessica, claro. Murcia, anota, Nico. 5-8. Listo, eso es todo, Emilio. Vamos con música, por favor. Muchas gracias. Ok, vamos a continuar entonces ahora con un grupo inglés, Propellerheads. Ellos hasta la fecha solo han hecho un disco, Decks and Drums and Rock and Roll, del 98. Y esta canción es tremenda. Tiene la participación especial de Shirley Bassey, que fue muy famosa por las canciones de James Bond que ella grabó, como Golden Eye o Diamonds Are Forever. Aquí está History Repeating. The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next thing. Pues, con respecto, mucha suerte a todos, con respecto a la capacidad adquisitiva por persona del país, es el cuarto país más rico del mundo, junto al Vaticano y Mónaco, pues, es supremamente poderoso para la gente. Tiene solo 5.7 millones de personas en 720 kilómetros cuadrados. Y es un lugar que hay que ir, es un lugar espectacular. Y es Singapur, capital Singapur, que queda en la punta de la península de Malasia, cuya capital es Kuala Lumpur. Nada que ver un sitio de delincuentes con esto, donde si usted come chicle y bota el chicle, lo meten en la cárcel semana, sin problema. Muy serio. Hombre, pues estos tipos tienen una estadística muy grande. Por supuesto, es un sitio como Suiza en términos de que la gente puede como evadir impuestos, yo creo. Pero 50 habitantes, que son los más ricos del país, ¿cuánta plata acumulan en millones de dólares? Sumados todos, ¿cuánta plata tienen? Todos los ricos de allá. 50, los 50 más ricos de Singapur, ¿cuánta plata tienen juntos en dólares? Con las manos, Nico. Orlando lanzó unas acusaciones contra usted terribles. Sí, yo también. ¿Hace cuánto? Orlando, 2,000 millones de dólares. Nicolás, 600,000 millones de dólares. Laura, 500,000 millones de dólares. Orlando, un solo rico allá tiene 19,500 millones de dólares, Orly. Billones. Yo dije 2 billones. Dos mil millones. 2 billones. Sí. 2,000 millones de dólares. Solo uno tiene 19,500 millones, Orly. ¿A ti te parece bien si te clavo menos uno, pero bio? Pero recibido con... con honores. Nico puede hacer un... pero con fuerza. Entonces Orlando, si solamente dándole madera a Nico. Claro, porque es que yo voy con la honestidad y Nico ahí metiéndole dedo a ese celular. Eso es muy berraco así. ¿Se lo repito? Dígaselo en la cara. ¿Se lo repito? Sí, en la cara. No, es que eso metiéndole dedo al celular es muy berraco. ¿Cómo? No, los demás estuvieron ahí un poquito exagerados, pero me parece que están en la jugada. 208,000 millones de dólares entre 50 personas. Hay plata, ¿no? ¿Qué tal, no? Si el más rico es el número 82 del planeta y tiene 19,500 millones de dólares. Es el fundador de la empresa biomédica Mindray Biomedical Electronics. Pero pues es que lo que me parece es que en 720 kilómetros cuadrados tanta gente y tanta plata. Y les cuento cosas divinas. Tienen 42 restaurantes con estrellas Michelin. se come en Singapur como los dioses. O sea, es un lugar para ir. Tiene el jardín botánico más bello que yo he visto en mi vida. Y la especialidad del jardín botánico son las orquídeas. Tienen como 7000 tipos de orquídeas. No hay nada rarísimo. Mejor dicho, vayan, hermano. Claro, yo fui hace rato. Pero eso sí debe costar todo el oro del mundo. Es carísimo, pero claro. pues yo no sé, Nico, usted se gana buena plata en RCN, hombre, vaya. No, me falta todavía un par de escalones. No más Singapur. Lo que le pagan en televisión, no, me falta. Los libros, me falta, lo que le pagan en el mundo de España, en el país de España. No, es que el rollo es que con ese mundo de trabajo, ¿a qué horas? ¿A qué horas va uno? Sí, o sea, es que todo es una paradoja, sí. No, y con el susto del COVID y todo, ya no tiene nadie COVID. Creo que no han puesto ni una vacuna. Exacto. Es otra vaina, hermano. Sí, pero que no lo cojan comiendo chicle y lo boten en la calle. Yo, sí. Si le cogen una papeleta con LSD, lo ahorcan. No, lo liquidan. Al otro. Chao. Sí, lo liquidan. Estuve preocupado con el león albino que no tiene potencia, oye. Pues parece un monigote, oye. No, parece a Medvedev. Bueno, para eso. Esa es su vida. Claro, eso es él. Cuando anda en esas, sí. Pues, ¿qué hacemos? Ya se recogió, ya voy con otra. Bueno, listo, ¿cómo era el paso, Laurita? Orlando tiene menos 10 puntos, María Juliana tiene menos 7 puntos, yo tengo menos 1 punto y Nico 6 puntos. Nico es ídolo, ¿no? Pues, un día más, ¿no? En la oficina. Siempre gana, yo no sé qué pasa con ese tipo. Está un día más de internet en la oficina. Bueno, estamos en los originales y yo creo que Emilio, pongamos una cancioncita, por favor. Vamos a continuar entonces ahora con esta canción que es de una super banda que solo ha grabado un disco hasta la fecha y fue formada por varios músicos famosos. La banda se llamó Super Heavy y entre sus integrantes estaban Dave Stewart, Damian Marley, Mick Jagger y Joss Stone. Esta canción del 2011 fue su primer sencillo, se llama Miracle Worker. Bueno, Nico, 2 minutos, despáchese con la Champions de hoy. Bueno, mire, ¿qué hubo en la Champions hoy? Lo voy a contar, estos fueron los resultados. Bueno, hablábamos de la victoria del Young Boys sobre el Manchester United, 2-1, pero el Barcelona jugó muy mal, decididamente mal, y cayó en casa 3-0 contra el Bayern Múnich, que pudo haberle hecho un par de goles más. En ese mismo grupo, Dinamo Kiev y Benfica empataron sin goles. En el grupo de Manchester United y Young Boys, Villarreal y Atalanta igualaron a 2 tantos, que pues es un resultado. Fíjese, Young Boys hoy es líder de ese grupo. Sevilla y Salzburgo, en un partido de 4 penaltis, terminaron 1-1, le dieron 3 penaltis al Salzburgo y desperdiciaron 2. Lille y Wolfsburgo terminaron 0-0. Chelsea, con muchas dificultades, logró vencer, no en el final, pero sí ya promediando el segundo tiempo, a un complicadísimo Zenit de San Petersburgo. Y el Malmo cayó en casa 3-0 contra Juventus, que no tuvo ningún inconveniente. Jugó bien Alexandro, metió gol Dybala de penalti y Álvaro Morata. Eso fue lo que pasó en la Champions hoy, en donde ya hubo sorpresas, por supuesto, pero también hubo realidades, y es ver cómo el Barcelona se está desmoronando poco a poco. Creo que esa fue la gran noticia del día de hoy. Bueno, ¿qué tal esa? Oiga, cuando necesito que hable más, se me cortan. Yo sé, ¿qué pasa, Nico? Ah, no, necesitaba que rellenara. Necesitábamos detalles, más cosas. Necesitaba relleno. No, pero ¿qué? Pero ya no, hermano, ¿ya para qué, hermano? Ya. Pero mire la hora. No, tenía un minuto más, pero yo creo que es que usted sabe que no tenía ahí carreta, no tenía nada de qué hablar. Sí. Bueno, aquí tengo un susto. Me están mirando con ganas de devorarme. Yo no sé qué hacer, Laura. ¿Y me quedo quieto? Estoy nervioso. Deberías. No hay que provocarlo. Debe ser un peligro letal. Necesita un solo pastorejito. Bueno, muchachos, ya volvemos. No se mueva el hombre. Los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, tan hijo. Bien, esta noticia no sé cómo evaluarla. Yo creo que abajo, pero... A ver. Lo que pasa es que, bueno, hablamos de Abimael Guzmán. ¿Sí? En estos días, del fallecimiento del hombre que representó a Sendero Luminoso durante muchos años y que fue capturado en el año 92 y, bueno, falleció. Y la Fiscalía de Perú presentó este martes una iniciativa legislativa para facultar que jueces y fiscales puedan decidir sobre la disposición de cadáveres que afecten al orden público. Porque hay un vacío legal sobre qué va a pasar con los restos mortales de Abimael Guzmán. Entonces, ¿qué dice ese proyecto de ley? El juez o el fiscal, según sea el caso, en decisión especialmente fundamentada, pueda disponer el destino final de los cadáveres cuyo traslado, funerales o inhumación pudieran poner en grave riesgo la seguridad o el orden público. Entonces, aquí el asunto es la ponderación de las leyes, ¿no? Porque, uh-huh, bueno, aquí cómo va a ser la cosa. Se van a ponderar los derechos de los familiares, que, pues más allá de que, no sé, uno sea hijo de Abimael Guzmán, pues bueno, ¿qué hago? Es mi papá y era un desgraciado, pues mi papá. Exacto. Si esos derechos, al ponerlos ponderados, bajan su lugar los derechos familiares frente a los derechos del Estado, que dice, este señor toca hacer algo con sus restos mortales. Entonces, hay una ausencia como de marco jurídico alrededor de la disposición de cadáveres en situaciones similares. Todavía no se sabe qué va a pasar con el asunto. Vamos a ver cómo termina, en qué termina pues el cadáver de... Muchas veces ha pasado en muchas ocasiones que no lo reclaman, ¿no? Que hay familias que deciden no reclamar, sí, que pasan los cadáveres de familiares que tuvieron pues un trágicos trágicas incidencias en la vida pues normal, pero en este caso pues Abimael Guzmán, él estaba casado, ayer nos contó, bueno, no sé cómo van a hacer con ese rollo, pero hoy por hoy el cadáver de Abimael Guzmán en Perú es... ¿Pero tú crees que tenga no sé, seguidores que quieran hacer algo para despedirlo? Fíjate que puede de pronto alguien de Sendero Luminoso pues decir, oiga, no, nosotros necesitamos el cadáver, necesitamos, y entonces digan no, porque es que eso puede ser crear un peligro. Claro, pues, capaz que sí, por supuesto. Exacto, entonces pues en esas andas. Entonces, no sé. Entonces no se sabe si arriba o abajo, yo diría que abajo, porque es una potestad que no sé si pueda tomar un Estado, ¿no? Uh-huh. Frente. O sea, yo de qué me acordé de Campo Elías Delgado, después de la masacre de Poseto. Sí, sí, sí. Su cadáver no fue reclamado por su familia. Él tenía una hermana que quedó sobrevivió, no, pero... pues, y la hermana nunca vino a reclamarla. Y después vino un cura a reclamarlo y resultó que el cura era falso. Es que además se puede prestar para ese país. Claro, para un montón de cosas. Entonces, eso es un camello. Entonces, yo creo por que... Por supuesto, abajo, sí. Abajo, es difícil. Me haces recordar también el tema de Charles Manson. Pensé en él. Con las cenizas a él, las, pues no sé, creo que hicieron un ritual. Y de hecho me acuerdo de todo el tema porque ese día fue un día con mucho viento y las cenizas volaron encima de los invitados al funeral de Charles Manson. Sí. O sea, como que seguimos haciendo maldades aún después de... Es verdad, sí, entonces... Y mucha gente también se peleó eso. Por ejemplo, se hicieron tatuajes con las cenizas de Charles Manson, por ejemplo. Entonces uno, eso pues, es un esperaría camello. Que sí, que haya gente que quiera ver qué pasa con el cadáver, ¿no? Bueno, ¿y tú tienes arriba o abajo, Lau? Pues yo tengo abajo, Nico, y es con las artes marciales mixtas, porque en un reciente combate, pues se desató toda una polémica, porque Alana McLaughlin, de 38 años, se encontró en el octágono con Celine Provost, de 32 años. McLaughlin es la segunda luchadora transgénero de artes marciales mixtas, sí, en competir en esta categoría femenina de este deporte, y su pelea contra esta mujer francesa, pues la verdad es que no duró absolutamente nada. Obviamente esta luchadora pues era una luchadora de 10 años de experiencia, tenía muchas victorias en su historial, pero no pudo con la superioridad física y la fuerza de su oponente, quien apenas empezó a practicar este deporte a principios de este año. Obviamente, pues, eso hace que se piense si es válido. Claro. Que hayan mujeres, exacto, transgénero, compitiendo en este tipo de deportes, porque pues no deja de ser superior la fuerza masculina. Exactamente, claro, y de hecho están peleando y están diciendo detengamos esto antes de que las mujeres sean asesinadas, porque es que además antes de convertirse en mujer y decidir entrar a las artes marciales mixtas, pues era un ex sargento de las fuerzas especiales estadounidenses, ajá, y por supuesto le ganó con una notable facilidad, ajá, esta luchadora, que es una luchadora profesional, 10 años de carrera, como te digo. Entonces, claro, tiene fuerza, una fuerza, ¿no? Es bien complicado ese debate, pero pues me parece que este tipo de peleas con esa superioridad que es imposible de igualar, pues se van a seguir presentando, y ahí es cuando van a tener que examinar si esto va a ser válido en un futuro. Exacto, o no. O no, difícil. Bueno, sí, es complicado porque después pueden hablar de igualdad y demás, pero bueno, ahí no hay igualdad. En fin, no hay paridad en las fuerzas. Bueno, es un debate larguísimo. Emilio, ¿sí? Vamos con música antes de que este debate nos atrape y nos lleve al fondo del mar. Ok, listo, voy con Ellie Ingram, que es una artista inglesa. Su música es una unión bastante interesante y chévere, R&B, pop y hip hop. Esta canción es del 2014 y se llama All Caught Up. Hogares con parejas, con hijos que hacen y solteros también. Ven y encuentra todo para el tuyo en la Feria del Hogar Presencial del 2 al 19 de septiembre en Corferias. Compra tu boleta en taquillas o con 20% de descuento en feriadelhogar.com. Ingreso 2x1 de lunes a miércoles. Aplican términos y condiciones. Organiza Corferias. Los originales en Medellín, 106.9. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Por cortesía de Laura Hoyos, Ponytail y Emilio Sánchez en la música, los homenajes de hoy. No son muchos, pero voy a detenerme en uno porque sé que es una pasión para Nicolás. Para él es el lo más grande de la belleza, es lo más bello que él ha visto nacer. ¿Por qué te ríes, Laura? Perdón si lo he comenzado. No, nada. ¿Pero te imaginas a dónde voy? Pero por supuesto. En 1983 nació tal vez la modelo, presentadora y empresaria colombiana más linda que ha pasado por nuestro país. Tiene un problemita en los rotores del ADN. ¿Cuál es el nombre, Nico? No me diga que es CH. Cristina Hurtado nació en un día como hoy en el 83, por lo cual ya tiene 55 años. No, hombre, déjela. Tiene 13. No, pero escucha, brother. No, pues, pero 38, no. Es menor. No, 34. 34. Pero como usted dice que ya tiene un problema, no, en los rotores. No, del ADN, no. Que hay unos dientes que no agarran. Tipo sin códigos. No, señor, no, los piñones tipo sin códigos. No, es que cero es muy códigos. Difícil de entender. Es que es muy difícil de entender. No, yo no dije nada. Que hay unos piñones. ¿Usted ha visto los relojes, Nico? Que no agarran bien. Eso es todo. Claro. ¿Qué tiene eso de falta de códigos? No, usted piensa que hay unos piñones que fallan. Yo no dije nada. Hay que entender la belleza por el rotor de los piñones. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué dije, Laura? Nada. ¿Ve? Nadie entendió nada, Nico. Solo usted y yo. ¿Qué tal eso? Ídolos. Laura quedó como mirando al cielo, ¿no? Exacto, sí. Es que Nico dijo al principio que CH y yo, pues, dije Catalina Hoyos, pero después dije, no es conmigo, obviamente. Niki, estoy de acuerdo con usted, ¿no? Después de mucho análisis. Hay otro análisis bien que usted hizo, que la verdad es que cada vez me parece más. No, cualquiera que sea ese análisis, yo no estoy de acuerdo. Otro análisis de las mujeres más lindas de Colombia, pero Nico me dijo, pero mire la foto. Y me puso una foto al lado de otra persona. Y son idénticos, digo, ¿usted claro lo recuerda? Sí, otro de sus grandes aportes a la belleza colombiana. Ah, pero por supuesto. Pero averiguar quién es el doble es muy difícil, ¿no? No, es bastante solo difícil. Usted lo sabe. No, pero ese sí no digo nada. Sí, ya. Pero así lo dijera, nadie sabría quién es el doble. O sea, que tiene un doble. ¿Ah? Sí. ¿Me hablas las letras o nada? No, tranquilo. Perfecto, listo. Ja. Ja. Bueno. Ja. Ja. Ja. Ja. Bueno. Listo. Hombre, en un día como hoy nació Marcos Valle, cantante y guitarrista brasilero con la bossa nova y el samba. Adelante, mi ídolo. A él lo tuvimos en este programa. 2009 lo tuvimos cantando en vivo voz y guitarra y maravilloso. Nace un día como en el 43, él compuso algunas de las canciones más importantes de la bossa nova, como esta, que en portugués se llama Samba de Verão y en inglés se llama So Nice. En un día como hoy nació Mario Benedetti en 1920, famosísimo escritor uruguayo. Claro. Murió a los 88 años en 2009. ¿A usted le gustaba? A mí Mario Benedetti parecía, tiene cositas, ¿no? Pero tiene cositas bien. De poeta, ¿no? El libro Los Abrazos, hizo ahí varias cosas. Serrat hizo un gran disco de letras de él. Sí. De canciones con letra de él que se llamó El Sur también existe. Sí, una señor. Mujer desnuda y en lo oscuro, sobre todo me acuerdo de esa canción. En un día como hoy nació Amy Winehouse, cantante y compositora británica en 1983 del Club de los 27 años, que falleció por un exceso de licor, de alcohol, de vodka en el 2011. Amy, le hicieron un documental bellísimo que se ganó el Oscar. Sí. ¿Qué vamos a oír de Amy Winehouse, por favor? Pues vamos a oír justamente lo último que ella grabó, que fue para ella su consagración, porque fue cantar con su ídolo Tony Bennett. Esto se llama Body and Soul. My heart is sad and lonely. For you I sigh. For you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spent my days in a hunger. Y finalmente, en un día como hoy, falleció Isadora Duncan, bailarina americana. Claro. En 1927. Esa no fue la que se ahorcó con su propio fular. Sí, en un carro. Una vida terrible. Sí. Yo lo siento mucho, pero que no compre esos fulares tan largos. No, por eso, y las llantas de ese Bugatti eran rines, ¿no? Entonces, rines como los de bicicleta, entonces ahí se le enredó la bufanda. ¿Y la ahorcó? ¿Qué? Y claro, lo menos que le pasó fue que la ahorcó. O sea, se estaba saliendo el carro de un man ahorcándola, la jalaba, me imagino, ¿no? No, por eso, tranquilo. La terminó de matar, Ola, es que de verdad, Ola, pero que no compre esos fulares tan grandes. Pañoleticas, suaves, sí, el cuello. Pero una vaina más larga que ella. Mm. Bueno, con ese terminamos y vamos a terminar con un homenaje que se grabó años después, en el 79, por la Fania All Stars, con la voz de Celia Cruz y arreglos de un músico tremendo, de Vince Montana Jr., que era el director de una orquesta espectacular de la época, que era la South Soul Orchestra. Y van a oír esto, que al comienzo tiene un poquito de Tchaikovsky y luego se vuelve salsa. Esto se llama Isadora, con la voz de Celia. Bueno, Santiago Ángel nos acompaña. Santiago, hola. Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Hombre, bien. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Pues indignado, porque ¿cuándo va a ser el día en el que Nico deje de ganar el arepazo? Lejos. Culpa de los concursantes. Según Orlando, es que el Nico es tramposo, pero yo no tengo una prueba, una mínima, claro, huella de su trampa. Sí, pero me parece que hay ahí también una ausencia de investigación, ¿no? No, o sea, lo que pasa es que Orlando fue expulsado del arepazo por hacer trampa. Claro. Entonces el tipo respira por la herida. Yo no sé por qué saca colación de que es un ladrón, que es un tramposo. No. Orlando no, fue expulsado del arepazo por tramposo. No. A mí nunca se me comprobó nada. No. Y resulta que aquí no echamos ojito al niño que mueve sus deditos en un celular ahí. Eso es rapidito. No tiene uñas, pero una velocidad. ¡Ja! Ya tiene uñas, ya se dejó de comer las uñas por la pandemia. Ahora se parece a Wolverine, ¿oyó? Además, con esos garpios. Igual de peludo. Además, Orly, deja de acusarme a mí que yo no hago parte de eso. Bueno, vamos con Santiago otra vez, vamos a darle otra oportunidad a Santiago. Pues no tiene por qué aguantarse este show mediático siempre, Nico, ¿ah? No, pero es que Santiago entra con esas dudas y esas inquietudes. Pues. Los dardos legítimas. Oiga, Nico, ¿qué tal? ¿Ah? Dígame ustedes. ¿Qué tal? No, es que de verdad, mi hermano. Difícil, muy difícil. Nicolás parece el que hace las preguntas de ICFES. Imagínese, ya. Pero aquí Jaime es el que nos dispara a nosotros y yo pues qué hago atajo. Pero en este caso Nicolás toma el ICFES y pasa. Eso y el último arepaso es de fútbol. Y es muy probable que lo gane Nico. No, mejor dicho. Pareces el profesor chiflado. Eso participar ahí, pero, eso es como perder por W. Pero ¿cuál profesor chiflado? ¿El Jerry? No, lo que pasa es que la cultura de Nicolás sobrepasa cualquier límite, sí, hermano. Es que no es culpa de nadie. Eso sí, pues, ¿qué hacemos? Está bien preparado, no lo neguemos. Dígame, ¿yo qué hago? Pues al lugar, sí. Sí, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Para qué? Pero todo, sí. Todo señor, todo nos. Bueno, leyendo CNN, parece que el controvertido gobernador de California va que reelegido. Bueno, Santiago, vamos con tus temas. Bueno, Jaime, mire, mañana vamos a hablar ya no de House of Cards, sino de Houses of Cards, porque lo que ha pasado hoy en la política internacional, pues, es de no creer, primero, Venezuela, luego de que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde decidió finalmente la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos, pues el régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho que lo delega como miembro permanente de la mesa de negociación de ese gobierno con la oposición en México. Y eso, pues, es una movida de ajedrez. Evidentemente, igual Saab va a tener que responder en los Estados Unidos por un indictment concreto, unas acusaciones concretas sobre lavado, seguramente, y sobre una cantidad de empresas y negocios en Venezuela con los alimentos y con el petróleo y con el oro y con otras transacciones, y pues se espera que obviamente en ese proceso delate a algunos personajes en Colombia. Pero pues el régimen venezolano está haciendo hoy o tratando de hacer un enroque con esa delegación. Vamos a ver si les funciona y les vamos a contar todos los detalles y pormenores de esa jugada. Y yo quisiera añadir otra cosa que también tiene muy grave a Maduro con Estados Unidos, sí. Y es la detención no de Frank el Pavo Hernández, sino de Hugo Pavo Hernández, el Pollo Carvajal. Sí, el Pollo llevaba volado desde el 2019 y finalmente lo agarraron por allá en un apartamento en Madrid tratando de volarse. Este tipo es más zampón que el otro. Y a este tipo lo pidieron extradición hace rato en Estados Unidos, ya está la orden, pero el tipo se les voló, ya lo agarraron y la idea es que Estados Unidos anunció que si estos dos personajes cooperan, les bajan la pena mucho más que la mitad de los años que merecen. Siempre y cuando sapeen a Maduro. ¿Usted ha oído hablar del Pollo Carvajal? Sí, sí, claro. Ha sido noticia titular en los medios todos estos días. Razones suficientes para que el presidente Maduro esté preocupado, Jaime. Lo que pasa es que, pues, la verdad es que el mensaje que envía Estados Unidos luego de la salida de Afganistán es que es muy poco probable que vaya a tomar alguna acción certera o contundente en Venezuela, más allá de este tipo de acciones, si se quiere, administrativas. Ahí no va a cambiar mucho en la geopolítica, pero claro que tiene que estar preocupado con las delaciones que puedan hacer este par de personajes. Ese man ya no se preocupa por nada, hermano. Ese man ya no. ¿Será? ¿Será que no? A Maduro lo perdimos, ¿no, Nico? Pero ¿cómo? No sé, encuéntrelo. Bueno, y el otro House of Cards de hoy es el de Haití, ¿no? ¿Vio usted el fiscal del caso que está investigando pues el asesinato del presidente Jovenel Moïse? Le pidió a un juez hoy que acusara a Ariel Henry, que es el primer ministro hoy en el poder. Y el primer ministro, dijo, no, pues, señor fiscal, usted cómo se atreve a acusarme a mí, venga más bien, yo lo destituyo, chao. Y se fue. Hoy lo destituyó, inmediatamente se conoció la noticia de que lo había solicitado a un juez para acusarlo por el estar relacionado con el presidente Moïse y su asesinato. Eso tiene un contexto y una explicación importante, y es que Ariel Henry es parte del partido INIT, que era estaba en completa oposición al presidente Moïse. De hecho, hay dos personas de ese partido hoy que están fugitivas, John Joel Joseph y Joseph Félix Badío, acusadas de determinadores del asesinato, y cuando lo matan al presidente, del partido que sube al poder es INIT. Una historia complicada, y mañana también les tenemos exclusiva sobre ese caso. Y le tengo noticia fresca, Jaime, de Ñapa. Hágale. Piedad Córdoba, que además, hablando de Alex Saab y de Venezuela, pues Piedad Córdoba era una persona que conocía a Alex Saab, que era en Colombia cuando Saab desarrolló sus empresas desde Barranquilla relacionada con Alex Saab, y Migración Colombia acaba de anunciar que abre un trámite sancionatorio contra Piedad Córdoba porque ayer regresó desde Venezuela por la frontera sin hacer el trámite de migración, registrar su ingreso al país. Por eso va a tener que ir a dar sus descargos a Migración, porque le están abriendo un proceso administrativo de sanción a la ex senadora Córdoba. Sí, ojalá la sancionen. Bueno, mijo, gracias. A ustedes. Tenga confianza en Nico, mijo, es bueno. Sí, en vez de hacerlo. No. Oye, no nos dio razón del Pavo Hernández, Santiago, por lo menos aquí no. Del Pollo Carvajal. No, y del Pavo Hernández había que dar razón también. No, él no sabe del Pavo Hernández. No, me corchó. No lo metan en ese saco. Gran timbalero venezolano. Timbalero me hace el favor, Nicolás. Baterista. Timbalero también, Emilio, me extraña. Pero hay un menos uno a Nico por decir que es timbalero. Eso sí, a ver. Graso error el de Emilio, graso, vulgar error. Más famoso por baterista que por timbalero. O sea, Emilio, ¿usted me está hablando en serio? Yo le estoy hablando muy en serio. Un error de una vulgaridad. Años de Emilio, estudio. Yo espero que usted... Ahí le creo a Emilio, perdón. 100%. De repasar. Yo estoy tranquilo con ese tema. Bueno, yo recuerdo que era el baterista de Aldemaro Romero. Exacto, y por eso fue famoso toda la vida. Nunca oyó usted un timbal en una canción de Aldemaro Romero, Nicolás. Estamos presenciando la caída del muro de Berlín en vivo. en este momento. Que se caiga. Deje que él fue famoso por Aldemaro Romero, no por su carrera. ¿Cómo? De timbales. Él fue famoso por ser Frank Hernández. A ver, Aldemaro, que no sirve para nada. ¿Cómo? Uy, no voy a decir nada. Sí, yo tampoco voy a decir nada. Vamos, por favor, a hacer un adelanto de nuestro concurso. Claro que y sí. Y nuestro concurso que empieza la próxima semana en unos eruditos de James Bond, donde daremos dos premios muy importantes a sepan de James Bond a propósito del estreno de la película el 30 de septiembre en Colombia, de No Time to Die, No Hay Tiempo para Morir, me imagino que lo van a traducir así. Sí, sin tiempo. Emilio, vamos con una canción. Uh-huh. Sin tiempo para. Listo, vamos entonces con el tema de la primera película que hizo Pierce Brosnan en ese papel en el 95, por Tina Turner, GoldenEye. Esta nota se la dedico a María Juliana Correa, a Laura Hoyos y a Nicolás Samper. Bueno, muy bien. No hay paz para Eitan Viran, el niño de 6 años, único superviviente del accidente ocurrido en mayo de este año, cuando una cabina de un teleférico en Matarone, en la región de Piamonte, cayó al vacío y se mataron 14 personas, entre ellas sus padres, un hermanito pequeño y dos bisabuelos. Único sobreviviente, Eitan. Hombre, para Eitan el mundo va en contra de él, es un verdadero originalito. Fue secuestrado el sábado pasado por su abuelo materno, el exmilitar israelí Ishmael Pelek, condenado en el pasado por malos tratos a su exesposa. Mediante un engaño, me dijo, venga que te voy a comprar juguetes en un centro comercial en la región de Lombardía, al norte de Italia. Y se lo llevó al pequeño Eitan a Israel en un avión privado. Se lo cargó y dijo, me lo llevo. Y se lo llevó. Sí. Una operación montada al detalle que investiga la magistratura con la hipótesis del secuestro. El caso conmocionó a Italia, creando una grave disputa entre dos familias, además de una batalla legal con el trasfondo de un conflicto cultural. Eitan se quedó huérfano el 23 de mayo y vuelve a perder una familia, la adoptiva que el juez había designado para que se hiciera cargo del niño. Su tía paterna, Aya Viran, médico de 41 años que vive al lado de Pavia junto a su marido Ornirco y dos hijas que frecuentan la misma escuela que Eitan. El niño debía iniciar clases la semana pasada, pero pues llegó un señor, lo montó en un avión, lo secuestró y se lo llevó. Es la historia del drama de un niño que perdió a toda una familia en un teleférico. Esa es la historia. No, pues terrible. Tremendo. Ese niño, cuando crezca, le pueden preguntar sobre traumas de infancia con toda tranquilidad. Y tiene todo el cuento. Saca un fusil o AK-47 y le define a todo el mundo qué siente él. ¿Estamos de acuerdo o no? De acuerdo, o sea, terrible historia. Sí, pues esperaría que no, pero la verdad es que no es para menos. Homenaje a María Juliana Correa, que es muy allegada a los gatos, a los perros y a los niños. La estamos esperando con ansias. Bueno, no siendo más el objeto de la presente, y antes del último arepaso, le preguntaría a Nico sobre el tema del día. que si hay un ganador hoy en el tweet. Sí, hay dos, de hecho. Al tema que fue la estafa o la tumbada nacional o internacional que más te ha sorprendido. Y los ganadores fueron... James. Perdón. Diego Fernando. Tengo un problema en la boca. Le dijo, la media pendejada de Reficar. 2.9 billones de pesos que se perdieron de buena fe. Y Billy Joder, que dijo, la que pretendieron hacer, logrando una cantidad de donaciones, en el asunto del machotrapo. Una mujer que supuestamente esperaba octillizos y resultó ser una barriga falsa por la que su cónyuge se ganó tan hermoso título de no creer. Eso fue muy bueno. Nico, ¿usted no cree que el de James tiene honor, puesto de honor? Sí, diploma. Dijo, dale un diploma. Dele diploma, hermano. Sí. No. Dele diploma, es que es muy bueno. Bueno, pues nos enfrentamos a un tema muy complicado en este momento. Yo no voy a pelear con Nico, yo simplemente leo mi fuente, no más. Porque con Nico no quiero pelear hoy sobre ese tema, porque puede salirme con algo raro, pero yo voy a decir cuál es mi fuente, y pues él debe pelear con esa fuente, no conmigo. Claro. Estamos listos, ¿no? Sí, listo. Orlando. Con los dedos de Nicky, ¿no? Aquí le estoy viendo los muñetones. Dedos de pianista tiene ese man. Sí, mire. Sí, mire cómo los mueve. Sí, señor, los está moviendo. O sea, más pianista que Chick Corea. Bueno, les deseo mucha suerte a todos. Veo que hay una posible ventaja de Nico. Más, yo no lo sabía, para mí es una novedad. Yo creo que como todo el mundo se bajó la vaina, pues es nuevo para mí. Haré paso número 3, suerte a todos, pero cuidado con Nico en este repaso. No es culpa mía que el hombre le salga esta vaina, pero no puedo dejar pasar la nota porque es hoy o nunca. Claro. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche le doy bomba, así no gane, que me dé todos los datos. Y por si con Nico, por favor, que el programa se acaba en 5 minutos. Buena suerte. Es que tenemos que arrancar el sabor de la noche a las 8:00, brother. ¿Cuánto le pagan al año en euros al entrenador de fútbol más caro del mundo? No más, esa es toda mi pregunta. Oiga, Nico, cuando toses, ¿qué ganó? ¿Ah? Orly. Conteste, hermano, se le va a acabar la música. Orlando, 25 millones de dólares. Menos 2 para Orlando Rivera, dije en euros, y eso ya no lo pensé. Yo también me fui por dólares, sí, no. Qué pena, pensé que había 2 millones de dólares, Laura Hoyos, menos 2. Corrección. Está la grabación. No, yo como que escuché algo de euros, pero estaba... Y luego dar paso a este man, Nico, 2 minuticos para que dé la nota, pero no le puedo dar más bomba porque se me sube, ¿no? A ver. Nicolás, chapó para Nicolás, dijo 22 millones de euros. Chapó. No es correcto, pero estuvo muy cerca. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Joan Laporta, que es el director del Barcelona, pensó en un joven entrenador para dirigir el Barça, pero un mes después de las elecciones, el Bayern pagó 25 millones de euros al Leipzig para fichar al técnico. Nico, ¿quién es Julian Nagelsmann, de 34 años? Eso le voy a decir, es un entrenador muy joven, y él ha hecho un proceso bien interesante que hace parte de la escuela alemana de, por ejemplo, Hansi Flick, que estuvo en el Bayern. Pues Nagelsmann ha encaminado el proyecto Leipzig desde hace varios años, y el Leipzig no solamente se convirtió en uno de los pocos equipos que le da guerra al Bayern Múnich, que es el eterno ganador, sino que también en canchas europeas el Leipzig ha hecho muy buenas campañas. Convencidos de eso, dijeron, como Hansi Flick se fue para la selección alemana en reemplazo de Joachim Löw, pues Julian Nagelsmann es el hombre indicado para asumir las riendas de un Bayern de Múnich sumamente exitoso con Hansi Flick. ¿Ese era el muchacho que hoy estaba en el partido con el Barça? Exactamente. Joven, ¿no? Sí, es joven, es 34 años, calcúleme eso. Yo pensé que era Simeone el mejor pagado, pero eso todo cambió, ¿no? No, pero Simeone debe estar por ahí, ¿sabe? No está muy lejos tampoco. ¿Usted sabía quién era el man? Lo de Nagelsmann, no sabía que era el mejor pagado. Yo pensé que usted iba a hablar de Simeone, si quiere que le sea sincero. No, esto es vanguardia de Barcelona. Sí. Vea, pues. Pero pues yo lo que veo es que usted está muy dateado, hermano. Hombre, es que, pues, pero... Orlando, ¿ve que el tipo no hizo trampa? El tipo calculó y pensó que era otro. Ah, no, claro, la pregunta era para él, obviamente. Ah. Era para él. Claro, ay. Todo yo, pues, todo. Ay, pero es que de todo es así. De para con cariño. Ay. De todo, todo yo, está pues, hecho. Oye, eso, de para con cariño. Todo está libreteado, todo está hecho ya. Eso no falla. ¿Qué estás insinuando, Orlando? Que yo soy un ladrón igual que el otro. Sí. Que somos un par de pibes. Los caquitos. En los originales. Los caquitos. No. El más caquito es el que no tiene pelo. Bueno, pero el punto es el siguiente. ¿Por qué no leemos cómo va el arepaso? Porque acabamos las risas un poco. Podemos acabar, ¿sabes cuántos de tiempo, director? Orlando tiene menos 12 puntos. María Juliana tiene menos 7 puntos. Yo tengo menos 3 puntos. Y Nico, 7 puntos. Sigue siendo ídolo. O sea, siete suelas. El 14 de septiembre le lleva a Orlando 19 puntos otra vez. Va volando ese calvo, ¿ah? Es que, flaco, Nico, es que yo no puedo hacer nada ante su sabiduría. No, pues es que nadie. Es más, que poco lo rompe. De hecho, tengo que decir algo que menos mal lo dije al final del programa. Tenía razón en lo del pavo, Frank. No, pero era famoso. Era famoso por baterista, pero que tocó timbal, tocó timbal. Ah, no, yo no estaba discutiendo esa vaina, brother, yo no tengo ni idea. Bueno, así llegamos al final de la vaina, ¿no? Sí, ya. Entonces, pues, hermano, descansemos.